Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diabolus y Música, nuevamente en el aire, programa número 172 del día viernes 9 de diciembre del 2022. Un programa en modo, no sé, extraño, ¿no? No sé, jamás hasta ahora veníamos como invictos en este modo, en esta modalidad, en este sistema. Pero bueno, gracias a la compañía eléctrica que dejó sin servicio a una gran parte de la ciudad. Hay mucha gente que está padeciendo la falta de luz y no es nada menor eso, todo lo contrario, es una problemática muy, muy, muy, muy importante. Nada, lo nuestro es menor, pero bueno, acá estamos, aquí vamos a salir al aire de esta forma. Me habías hecho el comentario de que en realidad se estaba yendo de Zuri, que pasaba exactamente, por ahí la cosa, exactamente. Como se está yendo, como la, no le renovaron el contrato. Que nos mátense todos ustedes, vayan a reclamarle a la olla. Uy, se me bajó la palanca. Se me la bajó palanca. La palanquita y nada, se viene. ¿Quién lo va a arreglar? No sé. No olvidate, nadie. Nada, nadie. Solo espero que no sé, se apiaden, aunque sea en el último momento, antes de la recta final. Muchachos, por favor, ya se la llevaron, pero se la llevaron toda. Nunca cambiaron los cables, nunca cambiaron los tapones, no reforzaron nada. Así que no hagan sufrir más a la gente que la gente, bueno, con esto del fútbol, como estamos todos felices, pero sabemos que esta fantasía, no, mañana a la medianoche se convierte todo en calabaza, ¿viste? Claro, y evidentemente la alegría no es solo brasilera, y hoy quedó nada, tan que re amargado, pobre brazo. Así que, pobrecito, nada, igual, nada, yo estaba... Es jodido que un país latinoamericano pierda, ¿eh? A mí no. No sabe que a mí me chupa un huevo el fútbol, en definitiva. No, está todo bien, pero entre Croacia y Brasil me hubiera gustado entender que queda acá la cosa. Y no del otro lado del océano. Pero bueno, nada, son apreciaciones de alguien que de fútbol tiene tanto como de artillería. Lo tuyo es otro. Claro, es otro mentira, señora. Señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? Me siento en cuarentena. Me trajo recuerdos esto. No se aguantó más y tuvo que intervenir el señor operador. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? Yo a Brasil lo quiero siempre afuera, no me importa nada. Siempre lo quiero afuera. Sí. Así que bueno, nada. Fibra íntima. Sí. Acá en mi casa decían lo mismo. Los varones de mi casa decían: che, no, ojalá gane Croacia. Y yo los miré con cara de orto. Sí. Mamá, vos no entendés nada de fútbol. No. Bueno, Brasil y Alemania siempre afuera. Así que bueno, nada. Eso tengo para decir. Como decía Richard, nada, por un problema eléctrico no podemos salir desde el estudio. Pero bueno, ahí le estamos poniendo toda la onda al viernes. Así que los dejo continuar con el programa. Sí, igual, bueno, de todas maneras, vamos a hacer hincapié, perdón, Richard, que te haya interrumpido, pero me parece súper importante aclarar esto. Sí, estamos pudiendo salir al aire con vos, que estás en la otra punta de Buenos Aires, nosotros acá en el medio del quilombo en Capital Federal, y nos juntamos y vamos así todos a sacar otras personas que también están en otros lugares geográficos. En otras dimensiones. Eso, exacto, porque Mixtape tiene la tecnología para poder hacerlo. Y eso no tiene precio. Bueno, Pablo, tampoco en la gracias. NASA, ¿viste? Tampoco se va a agrandar Pablo ahí. Pero ¿cuántas radios pueden hacer eso? A ver. A ver. Solo los que le pongan onda y ganas de laburar en un día feriado. Claro. Eso es. Así que mil gracias a Pablo, porque bien Pablo podría estar en Entre Ríos haciendo un asadito de una corvina a la parrilla. Pero está ahí, ¿eh? ¿Quién te dijo que no estoy en Entre Ríos haciendo una corvina a la parrilla? Por ahí no se está chamuchando, chicos, no hay luz. No, estoy acá en casa. Como es home office, abajo está desnudo y arriba tiene la camiseta. ¿Viste? Totalmente. Lo estamos viendo por una pantalla. Bueno, en el programa del día de hoy teníamos programado y lo vamos a hacer, comunicaciones con las bandas que van a participar del festival que se va a realizar dentro de una semana en el Suicide Live Session. Y bueno, teníamos invitado al estudio a una de las bandas participantes, vamos a ver si eso lo podemos concretar o no, pero bueno, no importa porque vamos a hacer comunicaciones con el resto de las bandas y vamos a charlar y vamos a ver qué expectativas que hay por parte de ellos, qué propuestas tienen, a ver cómo está todo esto armado. Ya está, verdaderamente falta poquito para esa fecha. Es una fecha a que las bandas están apostando exponerse y mostrarse para todos con toda la garra, ¿no? Como se podría decir. Y bueno, creo que es el momento de arrancar musicalmente. Vamos a arrancar con una banda que nos envió su material. La banda es Séptimo Sello, es una banda que se formó en agosto del 2000 con Indio en el bajo, Tanque en la voz y Nicolás en guitarras. Comenzaron las composiciones sin bateristas hasta mediados del 2001, cuando se suma al proyecto Juan Manuel. El debut recién se produce en el 2003. En el año 2004 se graba un ensayo en una cinta en una puerta de estudio de cuatro canales. Y a lo largo de estos años la banda realizó innumerables presentaciones en Santa Fe, que es su zona de residencia, y pasó por varios cambios de integrantes. También eso es algo muy normal en las bandas que están en proceso de formación y hasta que se consolidan, ¿no? También estaban tratando de lograr el sonido deseado. A mediados del corriente año se comenzó la grabación del primer LP, que contendrá 8 temas y repasa los 21 años de vida de la banda, o sea que hay un pedazo de carrera ahí atrás. Actualmente la formación es la siguiente: Indio en guitarra, Juanma en batería, Tanque en voz, Alan en bajo. Y tienen un video grabado en el año 2022, entre octubre y noviembre, que se estrenó el 24 de noviembre del 2022. Lo que vamos a escuchar ahora es el single adelanto, que lo encuentran en YouTube como formato video, pero es el single adelanto del próximo álbum de la banda Séptimo Sello, y el tema es Síndrome. esto que sonó entonces fue Séptimo Sello de la provincia de Santa Fe, que nos envió su material adelanto, single adelanto de lo que va a ser su próximo álbum. Y ya tenemos la primer comunicación de las que tenemos en el día de hoy, varias comunicaciones programadas, pero bueno, arranquemos con Pablo Metrallero. Pablo, hola, a ver, probemos la comunicación. Pablo, hola. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo muy bien. Gracias, Pablo, por acceder a este momentito, a este llamado, porque sabemos que vos estás en la organización de un festival que se va a realizar dentro de una semana acá en la capital federal, en CABA. Y bueno, es que comentanos un poquito ese laburo que estás haciendo, cómo va a ser y todo eso. Sí, va a ser en el Parque Lezama el sábado 17 de diciembre. Ajá. Va a ser para homenajear a los caídos en la rebelión del 2001 y fuera del gobierno de la Rúa. Sí, ya hace un tiempo de ser. Salieron a la calle y claro, la represión de ese gobierno asesinó y también para los que reprimían, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, como para muchas cosas, es tener la memoria y el recuerdo vivo de ciertos eventos que sucedieron. Y este fue muy importante porque hubo gente que cayó, que ya no está más con nosotros, y el hecho de recordarlos, no lo vamos a traer a la vida, pero hay que recordar de que vivíamos de otra manera diferente en algún momento, ¿no? Sí, se habían perdido, se habían vulnerado nuestros derechos como población de un país. No puedes, un gobierno te puede llevar a los extremos de crisis que llevan a misiles que llevaron al país en ese momento, ¿no? Claro. Etcétera. Claro. Sí, es algo que sucedió hace 20 años y quizás si hay un pibe tiene 15, si un pibe tiene 16, 14, 18 o quizás 20 y por ahí no tenga un registro de lo que sucedió hace 20 años. Por eso es súper importante para la memoria de todos que este evento simplemente nos refresque que esa no era la manera de vivir, no era la manera de vivir. Sí, hay que mantener la memoria de generación en generación y esto es una forma artística de hacerlo. Y qué mejor que el heavy metal, ¿no? Que es la expresión más, para mí, por lo menos es la más radical para expresarlo. Exacto, a pesar de que lo quieren bastardear con esos mensajes de derecha o heavies de derecha, ¿no? Mirá, el heavy metal es un género musical, yo no lo niego eso. Sí. Pero para mí los orígenes del rock son, es una expresión de rebelión, también de festividad, ¿no? Pero en plan de rebelión, creo que eso es de los orígenes del rock and roll con el blues, que se gestó esa expresión musical y artística como forma de liberación de la esclavización. Y creo que el heavy metal es un hijo de el blues y el rock. Así que creo que esos son los orígenes, ¿no? Sí. Ser de derecha sería traicionar ese ideal y cómo fue hecho esta expresión. Sí. Una traición a la esencia propia de esta situación, decís. Y hay una, obviamente hay una traición o una deformación. Sí. Yo lo veo. Pero bueno, lo importante, yo creo que, sí, termina de expresarte, dale. Yo creo que hay que manifestarse y pararse de pie y tomar el toro por las astas. Claro. Sí. Sí, también lo que a mí me parece, por la distancia de acá en el tiempo que sucedió ese hecho, es el ejemplo. Entonces, de repente, los pibes, la nueva camada, porque esto se va renovando, cada tantos años se renuevan, incorporan nuevos chicos fans de la música, y por ahí no están tan metidos con el tema ideológico, no tienen una postura, y viste esto de la generación de cristal, y etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante que entiendan que la actitud que hay que tener en la vida acompaña todo, es un combo. La música, el pensamiento, la actitud. Sí, también hay están los intereses de los que siempre estuvieron, que manipulan a la juventud. Claro. Por eso hay que transmitir eso que nos ha pasado en nuestra historia y por qué fue y cómo fue. Exacto, exacto. Sí, totalmente. Pero acá hay gente que murió, o sea, ahí pasa. Hay que continuar de generación porque si no, lo vamos a perder y. Claro. Un pueblo que sin duda lo que ha pasado a través de su historia lo van a someter. Y bueno, Pablo, comentame un poco las bandas que van a participar. Ah, sí, claro. El cura. El cura. Bueno, canta él, es la banda de él. Ah, qué bien. Se van a hacer varios tributos, los Miffy, a los Ramón, y seguramente a un variadito, supongo. Sí. Y después, Infección, una banda de thrash metal, en una vena más de thrash metal teutónico, a los Creator. Sí. Sí, es terrible. Te cuento, Pablo, yo vivo a una cuadra en el departamento central de policía, todas las sirenas, cada vez que hay un incendio, pasan por la puerta de mi casa. Así que, nada. Bueno, saben que lo sepa la gente. No, claro. Te puedo explicar lo que es esto. Así que mi casa no es un lugar muy... Más allá de que es mi hogar y lo amo, no es un espacio tranquilo de sonidos. Sí, hoy estamos en modo de emergencia, pero lo importante es que seguimos saliendo. Claro. ¿No? A pleno, lo importante es hacerlo. Sí, total. No quedarse la conformidad y generarlo y hacerlo. Eso es. Bueno, ahí mencionaste algo importante, no quedarse en la conformidad. Sí. Continúo con la banda. Dale, sí, claro. Va a estar Por Tus Manos, que hace thrash metal, con influencia un poquito del hardcore, un poquito de crossover, diría yo. Cuatro Rocas, que hacen lo que se podría decir un heavy rock, cosas de hard rock, cosas de rock and roll. De Papo, sí. Los Densos, que para mí es la frutilla del postre, es una banda que, como te dije, Ricardo, que te la recomendé. Sí, totalmente. Una especie de Thin Lizzy con cosas del primer Iron Maiden de Poliano. El famoso New Way of British Heavy Metal. Claro. Ajá. Totalmente, también. Y la verdad me parece un tipo súper interesante tocando la guitarra y es indescifrable en su influencia. Y bueno, después está Vulcanor, que presentan discos, van a cerrar la fecha, así que seguramente se extienden un poco más. Y bueno, mi banda, que es Metrallero. Sí, esto, ¿a qué hora está pensado más o menos iniciar el evento este? Y son 8 bandas, queremos empezarlo Sí. Para que sea bien contundente. Sí, claro. Claro. Va a haber dos charlas, va a haber gente que vivió los acontecimientos. Ah, muy bien. 2001. Testimonios, testimonios. Eso es súper importante, como para que cierre todo y tenga un sentido más concreto, ¿no? El evento. Sí, un sentido ideológico de por qué estamos haciendo esto. Sí, sí. El 24 de marzo. Exactamente, exactamente. Sí, porque también mencionemos que vos formás parte del evento Nunca Más, que se realiza en el mes de marzo, ¿no es cierto? Sí, formo parte de la organización Nunca Más. Claro. A mí me interesa. Perdón, Pablo, discúlpame que te interrumpa. A mí me interesa muchísimo que cuentes al aire para quien está escuchando Diabolus por primera vez o te está escuchando vos por primera vez en la radio, y ojalá sean un montón de las nuevas generaciones, que nos expliques un poco qué es lo que hacen ustedes más allá del Festival del 24. Y hablo de esto de llevar alimento a los comedores. Ustedes tienen una labor y una tarea increíble que no siempre se ve visualizada. Así que, ¿nos contás un poquito? Sí. La mayoría de los miembros de la organización están ligados con acciones sociales y no hay solamente una ideología, tanto política como filosófica, en cada uno de sus miembros. Sí, sí. Nos unen estas cosas para hacer los festivales, pero tenemos un compañero que se encarga de lo que sería acción social en directo, de ir a los comedores o merenderos a llevar la comida. Ajá. Y él se encarga de eso. Si no, yo también, si hay yerba o lo que sea, yo trabajo en el bordo, soy acompañante terapéutico. Hace 10 años más o menos, así que algo de eso sabes. Sí, muy claro. Bien. Muy bien. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Pablo, para el cierre vamos a escuchar un tema de Metrallero y un tema de Los Denso. Contame un poquito de lo que vamos a escuchar de Metrallero. Metrallero, creo que te pasé el tema autotitulado Metralleros. Sí. Claro, claro. Bien. Y le vamos a pegar un tema de Los Densos, también es gentileza que nos acercaste el material. Así que ahora salen los dos temas. Y escuchando el tema de Metralleros, me viene a la memoria bandas como GBH. O sea, es la parte más punk de Metralleros, me parece, ¿no? Y yo soy fanático de GBH, de Plasmatic, de Metal Punk, digamos. Claro. O Heavy Punk, como se dice acá. Claro. También Soretor, como para nombrar bandas nacionales. Sí. Más influenciados así en la mezcla del metal y el punk. Pero sí, GBH es una de mis bandas favoritas. Cantante de GBH, igual que Wendy Williams, es uno de mis cantantes favoritos. Como el primer cantante de Exodus. Sí. Pal Balof. Sí, sí, sí. Es uno de mis cantantes favoritos. Y no son tan grandes cantantes, pero para mí son tipos que marcaron. Entonces, nadie cantaba atrás, nadie cantaba. Sí, sí, obviamente. Exactamente. No sé, exactamente. No, pero es uno de los mejores. La hicieron, se plantaron y dijeron, acá estamos, estos somos nosotros, y así funciona. Bueno, Pablo, quiero agradecerte tu tiempo ahí para que nos comentes esta movida, y cuando retomemos en el verano, ya 2023, vas a venir al piso y charlemos más extenso sobre la actividad de Metralleros. Gracias, gracias Pablo, te despedimos escuchando Metralleros y Los Densos.

mixtaperadio.com.ar. Bienvenido nuevamente a esta sesión del programa después de una ausencia de un par de semanas. Acá estamos nuevamente recomendando o trayendo, ¿no?, del olvido algunas bandas que merecen ser redescubiertas y escuchadas. Y hoy, el caso de hoy es una de ellas, una banda de Canadá que no recuerdo si habremos comentado o recomendado una banda de Canadá en esta sesión, pero bueno, es bueno empezar por esta banda de nombre Purulence. Que solamente estuvo 3 años activa, desde 1990 hasta 1993, 3 años nomás, y donde solamente dejaron, más allá de un par de demos, ediciones oficiales, solo 2, un 7 pulgadas, un EP, un disquito, ¿no?, de 2 temas, Inverted Decay, que seguramente escucharemos un tema de esa producción del año 92. Y en el año 93 un split junto a una banda francesa, a Maimon, otra banda que también solamente dejó eso, ¿no?, de manera oficial, una banda francesa de death metal también. Bueno, a ver por qué recomendamos o traemos, ¿no?, desde casi el olvido a Purulence. Primeramente, bueno, porque son de Canadá, y segundo porque practicaban para la época un death metal, un brutal death sería, ¿no?, Brutal Dead Old School, lo que sería, que se asemejaba bastante a bandas también, ¿no?, de ese mismo país, como el primer Cryptopsy, lo primero de Cataclysm también, ¿no?, también canadienses. Tenía un estilo bastante parecido, y bueno, que también podemos decir de Estados Unidos, bandas como Suffocation, Cannibal Corpse, ¿no? Un Brutal Dead sería, pero la vieja escuela. Por eso creo que está bueno mencionarla y redescubrirla, ¿no? O sea, que quedó ahí en el olvido, pero era, bueno, era una muy buena banda de brutal death metal para aquella época. También otro dato curioso, o no, así de color, que su guitarrista y vocalista fue parte de una de las tantas formaciones que tuvieron los canadienses Gorguts, así que también hay influencia de Gorguts, de los primeros 2 discos, si tienen escuchada, ¿no?, las bandas que nombré, se van a dar cuenta que esta banda iba por esos niveles, ¿no?, de death metal brutal para la época. La verdad que es muy bueno tanto este 7 pulgadas que sacaron y el Speed con la banda francesa Amaimon. Ambas ediciones fueron editadas por un viejo sello francés también, la Hipposeria Records, que en esa época sacaba bastante cosas a nivel under, ¿no?, pero más que nada death metal y toda la movida extrema que se venía gestando en esas épocas. Así que esta semana dedicada a Nada Purulence con su EP Inverted Decay, de 2 temitas, así que seguramente escucharán uno. Si les gusta el brutal death metal old school con influencia de las bandas que les nombré, seguramente va a ser de su agrado. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana, así que saludos a todos y cuídense. Bueno, volvemos nuevamente a la rutina del programa y empezamos con la serie de comunicaciones que teníamos programadas con las bandas que van a participar del Suicida Live Session. esta fecha que se va a realizar el viernes 16 de diciembre en el Teatrito. Y bueno, primero arrancamos a charlar con Einar Force, esta banda que, bueno, ha sacado un álbum hace muy poquito y estamos en comunicación. A ver, vamos a chequear si está todo ok. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Bienvenido a Diabolus y Música, Martín de Einar Force. Bueno, la excusa, como ya lo anuncié, es esta fecha del Suicida Live Session. Einar Force va a ser parte de la grilla de bandas y queremos que nos cuentes un poquito, ya que tienen trabajo, material nuevo y demás, qué es lo que vamos a poder ver de la banda en vivo el día de la fecha, ¿no? Claro, bueno, justamente, como bien decís, sacamos un álbum nuevo en septiembre de este año y en formato físico, y luego en octubre salió en todas las plataformas digitales y estamos presentándolo. Se llama Arcadia. De hecho, su presentación fue el 30 de octubre en el Teatrito, así que volvemos, claro, a casa. Claro. Y bueno, estamos ansiosos porque, bueno, sigan escuchando las canciones nuevas y meterle con todo, como siempre. Claro, bueno, más allá del álbum, ustedes también tuvieron la posibilidad este año de estar, se expandieron un poco en la difusión, en lo que es la banda tocando en vivo, porque pudieron viajar un poco, ¿no? Hacer un breve resumen de lo que fue todo eso. Sí, este año la verdad que fue una locura. En cuanto a eso, tuvimos la posibilidad de ir a Alemania en septiembre y luego en octubre nos fuimos de gira con Ailstorm. Sí. Hicimos Montevideo, o sea, Buenos Aires, Montevideo, Curitiba, Porto Alegre y San Pablo, ahí en Brasil. Claro. Así que la verdad que eso fue todo, ambas experiencias fueron muy positivas, desde el punto de vista cómo nos fue con la recepción del público en los shows, desde el punto de vista cómo nos llevamos nosotros la banda conviviendo, viste, estando en esa situación de... Sí, que es súper importante eso. De gira, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos tenías alguna expectativa de repente porque venías de estar tocando... acá, lo que es Cava, Buenos Aires, interior del país, ¿tenías alguna expectativa? ¿Tenías alguna ilusión? O sea, porque estabas cruzando el gran charco para ir al viejo continente, ¿no? Exacto. Mirá, ilusión sí, obviamente que uno, o sea, como lo que está pasando con el mundial, uno va encarando, ¿viste? Como queriendo que todo el mundo esté feliz con lo que uno hace. ¿Con los mismos nervios? Por suerte, sí, porque bueno, o sea, ahí, por ejemplo, así cortito cuento, en Alemania por ahí nos pasaba que tocamos en una ciudad que era, no sé, como si yo te dijese re en el interior, ¿viste? Sí. Y bueno, cuando estábamos ahí, habíamos llegado temprano, qué sé yo, empiezan a llegar mucha gente grande, mucho metalero de 50 años, ponele para arriba. Sí. ¿Viste? Sí. Y claro, nos veían, o sea, como que no éramos de ahí por el aspecto, ¿viste? Los rasgos y todo, entonces entendían que éramos los músicos, pero ellos no sabían inglés y nosotros no sabíamos alemán. Ah, sí, no nos, claro, podíamos comunicar, ¿viste? Claro. Y entonces, claro, en el momento del show, nosotros tocamos el primer tema y estaba todo quieto, obviamente. El segundo también, pero después del tercero como que empezaron a ver cabecitas moviéndose, no te digo un headbanging de breakdown, ¿no? Porque era gente grande, pero bueno, la verdad es que después, bueno. De los temas, más respeto con la gente grande que hacemos headbanging, después nos duele la nuca, pero bueno. Pero esas cosas no se dicen. No, sí, más vale. Y nada, bueno, después eso, imagínate que primero estaba buenísimo que no se fueran a la mierda, porque la verdad es que sí, no sí, te gusta, obvio. Y te vas, qué sé yo. Y después, lo bueno es que se traducía después en que nos compraban discos, nos compraban remera, y mágico, ¿viste? Sí, y obvio. Sin entendernos, todo con lenguaje de señas y etcétera. Y, pero bueno, pues, sí, che, qué copado. La magia sucedió porque ustedes estaban ofreciendo algo que realmente a ellos lo vieron y y se dieron cuenta de que no compran verdura, obviamente. Sí, aparte que, bueno, justo nosotros hacemos un género que es muy de allá, entonces claro, están, digamos, acostumbrados a, claro, a eso, y por ahí, como pasa en muchos casos, y también con deportes y en muchos ámbitos, que cuando viene alguien de afuera a hacer lo que vos sos el mejor por ahí, cuando vos ves que le sale bien, es como que vale doble, por así decirlo, ¿viste? Exacto, claro. Y bueno, ¿qué van a presentar el próximo 16 de diciembre ahí en el teatrito? Y mirá, estamos ahí cocinando un set que obviamente va a ser cortito. Tenemos media hora para tocar, así que van a ser 6 trompadas a la cara de bien, una, así, bien, sin discutir. Y si hay tiempo para un séptimo, no se va a tocar un séptimo, porque nada, es mejor que sea una cosa contundente, como por ahí nos pasó en uno de los shows con Al Storm, que ahí sí, en Brasil, sí, nos pasó que pudimos tocar 5 temas, me parece, porque había habido un problema de tiempo de la banda local y no sé qué pasó, y la gente quedó tipo explotada, o sea, querían más, ¿viste? Sí. Entonces, eso está bueno también, ¿viste? Sí, o sea, obvio, claro, yo, claro, claro. A mí lo que más contento me pone esta fecha en particular es que con la mayoría de las bandas nunca tocamos. O sea, con Mato Grosso nunca tocamos, con, ¿cómo se llama?, con Güemes tampoco, con Coral tampoco, y con Tenia sí. Ajá. Entonces, como que la mayoría del público va a ser público nuevo, entonces está buenísimo, sí, poder agarrar. Totalmente, decir, bueno, totalmente. Toma, te parto la cara en 6 temas, chao. Sí, eso es cierto, porque digamos que son bandas, o sea, siempre le escapamos, viste, a esa cuestión de encasillarte en un estilo, pero bueno, más o menos el resto de las bandas, salvo ustedes, van por otro carril. En definitiva, siguen siendo bandas potentes, fuertes, agresivas, pero bueno, el público, viste que a veces hace esas divisiones. Sí, igual es verdad, totalmente, pero yo creo que la mayoría de ese público no conoce en profundidad las 22 canciones que tenemos actualmente con los dos discos. Entonces nosotros ahora tenemos la posibilidad de elegir. Exacto. El segundo disco es mucho más pesado, por así decirlo, que el primero. Nosotros, mirando para atrás, como que bueno, vemos que el primer disco está, para nuestro criterio, obviamente, ¿no? Está buenísimo, será un, no sé, 7 puntos para ser el primer disco de una banda joven. Pero era muy adolescente, o sea, muy muy alegre por ahí, muy feliz, muy de huevo y no tanto de fijarse el detallito, ¿viste? Y por ahí el segundo sí, ya tiene cosas un poco más oscuras, tiene temas que son, no sé, salen por ahí un poco de lo cuadrado, por así decirlo, del power. Claro. Que no está mal que sea cuadrado, es simplemente esa forma y listo. Entonces, bueno, nada, nosotros justamente en este caso apuntamos a tocar los temas más pesados. Sí. Para que la gente diga, ah, bueno, pará, o sea, dicen que es power metal, pero ojo, porque... ¿Y vos, vos considerás que es un crecimiento este nuevo trabajo, por lo que me estás contando? ¿Considerás o sentís que es un crecimiento de la banda? A nivel musical, sí, ¿no? Sí, sí, sí, en todo aspecto. Inclusive, o sea, creo que fue muy positivo tanto para la banda como músicos que ejecutan instrumentos, como para el equipo de producción que, claro, también le sacó 3 puntos al disco anterior en sonido, en calidad, en todo. Yo invito a los oyentes, si tienen, sí, ganas de hacer totalmente la prueba, que escuchen un pedacito de un tema del primer disco y que escuchen un pedacito de un tema del segundo, y es otra cosa. Lo encuentran en las redes, ¿no es cierto? En todos lados, somos una plaga nueva. Claro, totalmente, totalmente. Claro, pero bueno, si no, el 16 de diciembre tienen ahí, vayan y lo descubren por sí mismo. Acá, bueno, le brindamos este espacio al Suicida Live Session. Somos amigos de ellos, los que producen ese evento. Entonces, no vi por qué vamos no. A mandarle un abrazo. Totalmente, no vi por qué no brindar este espacio para que las bandas puedan explayarse y mostrarse, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que sí, y aparte, bueno, yo no sé si las otras bandas ya han tocado juntas, pero bueno, justamente a nosotros nos pasa que lo vemos como súper positivo esto de tocar con bandas con las que no nunca trabajamos. Sí, han tocado no todas juntas, pero sí han compartido escenario. Y bueno, es una buena posibilidad de que Inner Force capture nuevos fans, por decirlo de alguna manera. Ojalá, ¿por qué no? Bueno, soñar no cuesta nada. Totalmente. Así que te agradezco estos minutos para que presentemos a la banda. Vamos a escuchar un tema ahora cuando termine la charla. Y presentalo vos, porque este es el espacio de Inner Force. Qué grande. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la comunicación y la buena onda, a pesar de todos los problemas que estaban teniendo técnicos y del partido y de la lluvia y de todo, lo llevan adelante igual. Bueno, y la canción que elegí es la número 10 de nuestro segundo disco, se llama The Last Ride y es justamente una de las más trabajadas en cuanto a producción, por así decirlo, de salir de ese power cuadrado que te decía, y la segunda parte del tema es pura maldad. Bueno, volvemos con las charlas, las entrevistas a las bandas que van a participar del Suicida Live Session. Pero antes de eso quiero mandar un saludo a Pablux, que ya envió mensaje, está ahí conectado. Bueno, Pablux, gracias por estar ahí haciendo el aguante o poniendo tu oreja. Creo que el año que viene te vamos a dar el premio o la mención que reciba Diablos y Música, la vas a ir a recibir vos. Así que bueno, ahora vamos con otra de las bandas que está participando de la grilla de bandas del Suicida Live Session. La banda es Taenia, que nunca la hemos pasado, no hemos charlado con ellos, pero ya estamos comunicados con ellos. Vamos a ver si está la comunicación, ok. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenido a Diablos y Música. Bueno, Max, Max Volta de Taenia, estamos acá comunicados para presentar a la banda y, bueno, conocerla, ¿no? Obviamente. Contanos un poquito, si querés, la historia de la banda, así brevemente, como para tener un pequeño panorama, ¿no? Bueno, la banda nació en 2014 aproximadamente. Somos un cuarteto instrumental, hacemos netamente música instrumental, dos guitarras, bajo y batería, y bueno, nos gusta componer con muchos contratiempos, muchos breakdowns, con mucha gente, como te decía. Claro, ya tienen un poco de camino, de camino hecho. Y siguen con la idea de ser una banda instrumental, o se les cruzó en algún momento, acá le podemos meter una voz y ese tipo de cosas. No, la banda siempre está pensada como instrumental y va a seguir de esa forma, porque la idea es cambiar un poco, digamos, algo nuevo, digamos, como no hay muchas bandas instrumentales. Claro. Y de hecho, siempre una canción nos han dicho no metas cantante, porque digamos todos los temas están compuestos en base a los instrumentos y creo yo que no, digamos, la banda no pide eso, ¿no? Como que haya un cantante. Entonces siempre se enfocó de esa manera y la idea es seguir así, porque además nos divierte, porque nos da la posibilidad de poder hacer más cosas en los instrumentos y demás. Ya, mirá vos, es interesante. Desde el punto de vista de la banda, porque una banda que diga, o sea, de repente si querés expresar algo, bueno, va un solo de guitarra o un arreglo de bajo en particular o la batería para expresar o suplir lo que estamos acostumbrados a escuchar, lo que hace un vocalista, ¿no? Claro, exactamente. La idea es llevar una propuesta un poco distinta a lo que habitualmente se ve. Mostrar también, romper un poco el paradigma de decir, bueno, pues él no tiene por qué haber un cantante en una banda. Estamos acostumbrados, de hecho, con muchas bandas y un cantante, pero de ningún lado dice que no había un cantante, ¿no? O sea, tenía que hacer música instrumental y ya hace varios años estamos tocando y la verdad que estamos muy felices con esto y la pasamos muy bien. Bien, bien. ¿Y cómo arman el set entonces? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver el 16? El set siempre lo armamos en base al lugar, a la gente, sí. Al tipo de fecha. Siempre lo terminamos de decidir, los minutos antes de salir, hacemos la lista. Bien. Y en base a eso vamos viendo que nos gusta tocar en base al lugar y demás. Tenemos muchos temas quizás que son con contratiempo, donde se hace mover el cuello, bailar. Tenemos muchos temas con muchos breakdowns, pero siempre terminamos de definir a la lista unos segundos antes de salir a tocar, y eso pasa mucho también a la fecha, al momento que tocábamos, la posición de la banda y demás. Claro, y el material de la banda, ¿cómo lo encuentra la gente? El material tenemos el disco que está en todas las redes sociales, bueno, todo lo que es medios digitales. Y después tienen el canal de YouTube también, que tenemos varios videos que están ahí subidos. Y bueno, y todas las clásicas redes sociales de Instagram y demás. Sí, y el tema de no tener, al no tener un vocalista, no hay una línea de pensamiento que se expresa como otras bandas que dicen, bueno, todas nuestras letras hablan de muerte, todas nuestras letras son contestatarias. ¿Cómo expresan eso, ese sentimiento? ¿Cómo lo manifiestan? Siempre digamos, llevar a que la gente piense un poco qué voz se metería o qué se podría llegar a hacer, ¿no? Por ahí nosotros nos encargamos más de expresar el gusto musical, digamos, que nos gusta, que es el metal. Yo siempre digo que uno se acerca a la música primero por el estilo de música y después por la letra. Sí. Es raro que escuchar una banda por la letra que por la música, ¿no? Entonces nos centramos más en el estilo, que es lo que atrae a la gente que le gusta el estilo, y eso después te da la libertad de que cada uno se pueda, si quiere poner voz o no. De hecho, hubo fechas que hubiera algún otro cantante improvisar algo y demás, pero siempre decimos que es una banda, digamos, universal, porque no tiene idioma, entonces da la posibilidad de que se pueda no solo consumir en Argentina, sino que se pueda llegar a consumir en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, bien, bien, eso es interesante, es original. Pero de todas maneras, la estructura, incluso hasta la estructura de la cabeza de la gente que consume esta música pesada, está pensada para una banda con vocalista, o sea, la tienen como difícil, ¿no? Nosotros tratamos siempre, digamos, de que la gente se divierta, ¿no? Como decía, la idea es que la gente. Uno atrae a la música por el estilo de música, y la verdad es que muy pocas veces la cantidad de shows que habíamos hecho que nos han dicho algo un cantante, pero mayormente nadie nos menciona que falta un cantante, porque la estructura de los temas está hecho de forma instrumental. Uno cuando tiene cantante quizás hace una base para acompañar al cantante, claro. Hasta te diría que es difícil cantar arriba de lo que hacemos porque no tiene mucho contratiempo, no es una mezcla 4x4 lo que hacemos, entonces tiene más, es hasta difícil de ir a cantarlo arriba. Tampoco está compuesta pensando en un cantante, evidentemente. Claro, exactamente, eso hace que la música sea llevadera, y al final de todo la gente se termina de olvidar que no hay un cantante, y bueno, es disfrutar el sonido, ¿no? La música que se emite los instrumentos. Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, nosotros para ilustrar un poco lo que es la banda o cómo suena, hemos elegido un tema que ustedes tienen en las redes como último single video, ¿no? Que han subido. Claro, exactamente. Así que contame un poco a ver qué es eso, para ampliar un poco el panorama. Bueno, este fue un tema que sacamos este año. Sí. Está acompañado de un videoclip que se grabó netamente en la calle, en cuestión de 2 horas y pico. Y está todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, se fue grabando parte por parte. Y bueno, después se hizo, digamos, todas las tomas de los videos con esto. Pero la idea era hacer la música, digamos, todo en la calle, ¿no? Sí. Hay tomas del baterista en medio de un puesto, donde pasan muchos autos. La idea era un poco cumplir con eso. Y se le agregó también todo lo que es como si fuese un vivo de Instagram, ¿no? O sea, el video es como si se estuviese transmitiendo por Instagram en vivo. Y bueno, nosotros tocando en la calle. De hecho, una vez en el video, se simula en el videoclip como que se está transmitiendo en vivo y que la gente va comentando. Claro, eso es interesante también. Súper porque... Súper interesante, increíble. Pero bueno, a la vez yo lo que entiendo o interpreto es que con las imágenes están hablando, o sea, lo que suple al vocalista, ¿no? Claro, exactamente. La idea es también de instrumentar y hablar con nuestros instrumentos, con las cuerdas. Bien, muy bien, muy bien. Bueno... agradecemos este espacio para que hablemos un poquito de Taenia, y bueno, vamos a ver el 16 con qué nos encontramos ahí cuando presenten todo el set. Y ahora, para cerrar la charla, presentamos el tema del que estuvimos hablando, Mudo, Bueno, no sé si querés expresar algo más, tenés acá el espacio, y con esto cerramos ya el espacio de Taenia. Les quiero agradecer mucho por la llamada. Queremos invitar a todos a esta fecha que va a estar muy buena, con muchas bandas de la escena que suena muy bien, en un lugar muy lindo, que suena muy bien también. Ya hemos tocado hace un año, si me equivoco, ahí en el Teatriz, y la verdad que es un lugar muy lindo para escuchar metal, para escuchar música. Así que bueno, los invitamos. Todos los que no tengan entrada los pueden contactar por las redes sociales. Y son bienvenidos a conocernos, a escuchar un poco de música instrumental. Bueno, gracias. Buenísimo. Y te despedimos escuchando Taenia. Grenade es una banda oriunda de Villa de Álvarez, Colima, México. Se formaron en el año 2009. Desde ese entonces ha tenido varios cambios y hoy la banda está integrada por Darío Martínez en batería, Alan García en voz y guitarra, Edgar Mojarro en bajo y Geon en guitarra. En cuanto a presentaciones en vivo, ha participado, entre otras, de la gira de Blasphemous North Tour junto a la banda Serpentum y en la gira Old School Metal Fest. Cuentan con un primer disco llamado The Beginning Black Letter, que fue producido y mezclado por Tore en Gusano Records, en la ciudad de Aguascalientes, en el año 2011. El 2022 los encontró grabando su segundo trabajo, que llevará por título Rip Cultura, con 6 temas grabados en los estudios de Metag Records en la ciudad de Colima. Poseen varios videos oficiales que están disponibles en su canal de YouTube, donde los hallan como Hand Grenade MX, al igual que en Instagram y Facebook. También se encuentran en Spotify. El tema que vamos a escuchar es Demencia, cuyo video se estrenó hace 3 semanas y se puede ver en el canal de Metag Records. Además de poder apreciar la letra que aparece en la descripción, un buen detalle que muchas bandas tienen en cuenta. Suena aquí en Diabolus sin música, Hand Grenade con Demencia. vamos a presentar una banda que nos quedó colgado hace rato y en realidad que nos ha enviado el material, la gente de Inverse Records File, que siempre nos envía muchísimo material de bandas nuevas, bandas viejas, y en este caso tenemos una que es relativamente nueva, tiene un par de años, Vanguardian, que es una banda finlandesa proveniente de Suomi, de Finlandia. Hacen metal progresivo, de alguna manera. Están activos desde el 2019 y sacaron un pequeño EP el 11 de noviembre de este año. Estos muchachos tienen como miembros a Sakari Soisalo en el bajo, Timo Hanti en la batería, Miko Saviranta en la guitarra y Markus Martimaki en las voces. Panteón es lo que acaban de sacar, justamente es el nombre de este EP que acaban de sacar hace muy poquito, hace un poco más de un mes. Así que yo los voy a dejar escuchando a estos muchachos con el tema Back to Stone Age Vanguardia. Bueno, seguimos presentando las bandas del Suicida Live Session, esta fecha que se va a realizar el 16 de diciembre en el Teatrito. Las bandas son Coral, Güemes, Etaenia, Inner Force y Mato Grosso. Y ahora estamos comunicados con Mauri de Mato Grosso. A ver, Mauri, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Ah, está un toque bajo el volumen. Ahí te subimos. Hola, ahí hola. Estás, ahora estás. A ver, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Ahora sí estamos en comunicación. Bueno, estuvimos charlando ya con varias de las bandas que van a participar de este evento. Hemos charlado ya con Mato Grosso hace un tiempo atrás. Y bueno, a ver qué sucede, con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos el 16 al Suicida Live Session. Bueno, la verdad que estamos contentos de participar de esta fecha. Banda muy buena, la verdad. Algunos amigos de ese circuito así. Y después, bueno, vamos a tener la oportunidad de tocar con Güemes, que nunca habíamos tocado, con Coral, que tampoco lo habíamos hecho. Y después van a estar los amigos de Taenia, los chicos de Innerfond. La verdad que muy, muy buena grilla. Así que estamos contentos de poder participar. Ustedes, Mauri, ya habían tenido alguna experiencia con el Suicida Live Session. De hecho, nuestro acercamiento desde Diabolus con ustedes tiene que ver con el primer Suicida en el que ustedes aparecieron. Exacto, exacto. Nosotros estuvimos en realidad participamos del Suicida Live Session allá en Miramar. Sí, sí. Y después el año pasado hicimos la presentación así oficial, digamos, de tocar en vivo en Buenos Aires, en el marco del Live Session también. Sí, sí. En vivo, pero ya había sido esa vuelta. Sí, sí, sonó, fue una de las bandas que a mí me pegó bastante y por eso, de hecho, lo llamé a Charlie y le dije, pasame el teléfono a estos pibes, porque me sorprendió mucho, pero sobre todo me sorprendió la potencia y el feedback que tienen ustedes con la gente, es increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, es lo que tratamos de hacer día a día, ¿no? De tener contacto con la gente, es un show muy enérgico, nosotros tenemos un show muy enérgico. Y dejamos todo ahí arriba, ¿viste? Entonces, de alguna manera, a través de nuestro frontman y de parte nuestra, tratamos de conectar con ellos y nada, de hacer un buen show. Sí, sí, lo he visto en el último show, ustedes se presentaron en el marco del Héroes del Metal en San Justo, en esa festival solidario. Sí, sí, hace muy poquito y estuvimos cubriéndolo también con Diabolus sin música, el cantante, yo era, bueno, no me acuerdo el nombre porque tengo una laguna mental en la cabeza, pero Gonza, ahí está, Gonzalo se bajó, cantó con el público, se subió una de las chicas de un running a cantar, de verdad, una de las cosas que me impactó. Sí, así es, increíble, increíble. ¿Vamos a ver algo de eso en este Suicida Live Session? Seguro, seguro, sí, sí, sí, siempre tenemos para cada show tratamos de hacer una sorpresita, hacer algo diferente que la gente se cope y últimamente se está dando mucho que la gente, hay una combinación de bailar los temas nuestros, de sí, bailarlo sí. Y cuando se amerita bailarlos y de poguear cuando amerita poguear, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos con esta etapa nuestra, tratando de terminar este año de la mejor manera y bueno, viendo el año que viene ya de presentar lo nuevo. Ah, quiero hacer un pequeño paréntesis y le estoy sacando las preguntas a Ricardo que seguro te quiere hacer. Pero sí, dijiste algo que me sorprendió mucho porque generalmente los que vemos heavy metal hace mucho tiempo no encontramos este tema de moverte o manifestarse corporalmente más allá del pogo o del headbanging y toda la historia. Y una de las cosas que yo noté del público de Mato Grosso es que es verdad, bailan. Bailan, se mueven, saltan, es como... Se me abrió la cabeza, porque aparte es gente con sangre nueva, es gente joven, es gente joven, el rango de edades va de una punta a la otra, pero lo bailan, es así, es literal. Es así, es así. Podemos ser criticados por más de uno. Sí, sí. Pero la verdad que está pasando eso con los chicos. Sí. Los chicos tienen, dimos cuenta que tienen muchas ganas de divertirse en nuestra fecha. Y la verdad que siempre se arma una fiesta. Y de golpe empezaron a saltar, empezaron a bailar, empezaron a joguear. Sí, sí, lo vi. Y en las partes donde amerita el tema lo hacen, lo siguen haciendo, pero nosotros tenemos una combinación de estilos. Dentro siempre la base del metal, pero nosotros también en partes del tema tenemos un reggae, sí, en sí. Otras partes del tema tenemos cosas más tranquilas, entonces la gente trata de expresarlo de esa manera, ¿no? De si hay que bailar, lo baila, no hay problema. Entonces, nada, estamos con eso, que se fue dando de a poco, ¿no? Esa química entre la gente y nosotros para poder hacerlo y tratamos de hacer lo que les gusta a ellos, la verdad. Sí, de hecho, me sorprendió la siguiente banda que tocó en ese festival, fue Nulo, y vi a los Nulos cantar, saltar, poguear y bailar junto al público los temas de ustedes, y después los vi a ustedes cantar, saltar y poguear los temas de Nulo. Y fue una cosa que me rompió la cabeza, porque la verdad que el respeto y la comunidad entre las bandas fue increíble también. No, olvídate. Tenemos hay muchos en el circuito, muchos amigos nuestros que la verdad que nos damos ahí una camaradería, que nos damos una mano mutuamente, ¿no? Hay que ir a ver los shows, hay que ir a ver shows de las bandas under, hay que apostar al público, a las bandas que tenemos, porque hay muy buen material, uno lo está rompiendo toda, es una banda muy buena. Y la verdad que se merece todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Bueno, y ahora Mato Grosso está preparando material, están laburando esa cuestión. Sí, el material ya está listo. El año que viene tenemos pensado, y ojalá se alineen todos los planetas, para principio o fin de marzo estar presentándolos, o por lo menos lanzarlos. Y bueno, terminando este año. Mañana nos estamos yendo a Mar del Plata para tocar en Teatro Los Bolseris de Mar del Plata. Sí. El 16 obviamente tenemos la excepción en el teatrito con semejantes bandas. Y se da una sorpresa para fin de año cerrar en San Martín, en un lugar emblemático de allá de donde somos nosotros, digamos la banda oriunda de San Martín, despedir el año con amigos en una fecha. En el Orange de San Martín, así que estamos despidiendo el año y ya ultimando detalles para todo lo que sea el año que viene. Bien, eso es altamente positivo, saber que tienen el laburo así a full, y nosotros buscamos en las redes el material, lo último que tenían así ustedes que estaban exponiendo, y encontré que La Sangre de los Fuertes era lo último que tenían ahí disponible en las redes, ¿no? Sí, era el último tema que le faltaba video, pobrecito, entonces hicimos un video a lo último, ya de haber girado todo el disco, ¿no? Es un video single, ¿no? ¿Eso? ¿En video? ¿Video single o single video? No sé, viste que ahora toda sí, la... Sí. Claro. Sí, sí, sí, claro. Es un video que se salió, pero el tema de... Bien. Bien, entonces, así que el 16 de diciembre espero que la gente que sienta curiosidad por a ver cómo suena Mato Grosso, yo creo que me parece más importante lo que podamos charlar nosotros, es lo que podamos despertar en aquel que está escuchando, ¿no? De repente alguien dice, uy, la puta, ¿cómo sonará esto, no? Y de repente los motivás a que te vayan a ver. Eso es como glorioso, porque ahora cerramos la charla escuchando un tema de ustedes, pero creo que ese es el punto a vencer, a lograr. Totalmente. Si hay algo para decirle a la gente que está escuchando, es que vengan a ver a todas las bandas, que vengan desde que abren los horarios de puerta, que vengan a aprovechar porque son semejantes bandas, increíbles compañeros de tablas. Y con respecto a Mato Grosso, les podemos decir que nada, que van a venir a divertirse, que van a ver un show enérgico, que van a ver seis personas que dejan todo arriba del escenario y que vengan a tratar de llegarles y de que se puedan divertir, sobre todo. Bueno, buenísimo, esto es genial. Mato Grosso, gracias por tu tiempo, gracias por tus minutos y espero que hayas despertado el suficiente interés para que la gente el 16 de diciembre vaya al teatrito a ver cómo carajo suena Mato Grosso. Así que les vamos a dejar una pequeña muestra de cómo suena Mato Grosso finalizando esta charla. El cierre te lo dejo a vos, si querés anunciar el tema y está todo bien. Bueno, no sé qué tema van a poner, pero seguramente va a ser el disco La Vasalla. Sí, claro, el último. Espero que les guste. Perfecto, y gracias por invitarnos a participar de esta nota y espero bueno que podamos dar un show y estar a la altura de semejante evento. Seguimos presentando a las bandas que van a participar del Suicida Live Session. este festival que se va a realizar el viernes 16 de diciembre en el Teatrito. Hemos charlado con la gente de Mato Grosso, Taenia, Inner Force, y para nosotros es una alegría poder invitar y que participen con sus propias voces la gente de Coral, gente amiga, gente allegada a nuestro corazón. Y esto yo lo tiro y usted, y respondan. A ver, Coral, salude, Coral. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? Pará. Hay dos Coral, no lo puedo creer. Hola. ¿Dos Coral? Ya suelo como Lemmy, ¿eh? Hablo como Lemmy ya. ¿Y el otro? A ver qué dice. Muy bien. Estamos comunicados con Carlos Coral y Facundo Coral. Dos de los integrantes de una de las bandas que nos ganaron el corazón con el tiempo, con su alegría, su simpatía. Amigos de la casa. La belleza. Faltó la belleza, sí. Bueno, laburen, loco, laburen. Hagan la promoción, vamos. Bueno, muchachos, estamos acá muy contentos de que ya el viernes que viene, viernes 16, vamos a entrar en el Teatrito junto a grandes bandas como WEM, Staeña, Inner Force, Mato Grosso, haciendo un showzazo de fin de año donde lo vamos a grabar en audio, en video, así que tienen que estar ahí porque después se van a ver el video en esta fiesta que vamos a hacer en el Teatrito el 16. A ver, don Carlos, ¿qué dice? ¿Don Charlie? Charlie, acércate un cachito más al micro del teléfono porque se escucha medio lejos. Pero Tiro Loco McClay debe estar con las manos libres, me imagino. No, pensé que estabas comiendo una pata de cerdo, viste, algo así medio extraño mientras hacía la nota. Bueno, amigos de Coral, ya conocemos cómo es la música de Coral, el show de Coral. ¿Hay algo extra que vamos a encontrar el próximo viernes? Sí, mira, en general, normal. Estamos acostumbrados a filmar, normalmente no son muchísimo forma de decir, porque la gente que rodea la banda. Vamos a proyectar un show distinto, tanto como coral, como orquesta de la banda, agarrando un poquito de escenario, o sea, el público bajando la gente y demás, así que va a ser un poquito distinto a lo común, ¿no? Tanto coral. Bien, don Facu, ¿qué dice? ¿Qué quiere agregar? No, eso, que es un show especial de cada uno de las bandas, un show que va a ser distinto a todo lo demás porque estamos casualmente grabándolo en video. Tenemos unas ganas tremendas todos de tocar y de tocar juntos, que siempre hemos hecho tal vez un show entre una y otra banda, pero nunca estuvimos todos juntos. Eso me comentaba la gente de Inner Force, por ejemplo, o de Mato Grosso. Claro. Y es muy lindo porque somos bandas que nos queremos mucho, somos bandas que nos entendemos mucho, somos amigos, y bueno, vamos a estar juntos ahora. ¡Ay, qué ternura que me da! Te estoy haciendo corazoncito con la mano, pero no lo ves. Claro. No, me llegó, Facu, me llegó. Está muy dulce, Facu, hoy. Ganó Argentina, sí que sabe cómo estoy, viste, re dulce. Me imagino. Pero escúchame, ¿vos perdiste la voz trabajando, dando órdenes a tus empleados o qué onda? No puedo decir no puedo decir la palabra, pero voy a decir amando y odiando a los jugadores. Vamos, vamos, vamos, loco, vamos, vamos. Todo mudo, todo mudo. Bueno, Carlos Coral, sé que estás muy ocupado este fin de semana seguramente. No sé si saldrás a cazar chanchos salvajes ahí cerca de la costa. En fin, pero bueno, afilando el bajo, ¿no? Obviamente. Exactamente, sí, la cantería de arrancar en marzo. Vamos, vamos. Ya digo, pescar chinos ahora, ¿eh? Así. Se va con los chinos, con los barcos esos que vienen a robar. Nada, craneando todo. La realidad es que es una apuesta que lleva una cámara fija, claro, que está firmado de cámara, más fija, bueno, nada, también el tema del audio, sí, nada, lleva una característica que está instalando, que es una plata al bueno, justo eso, la parte técnica, lo que vos usás para los suicidal de la costa, ¿lo traés para acá? Exactamente, sí. Gran parte técnica y usar el usar para superar la mentalidad que trabajando. Bueno, para algunos que gran juego, digamos, claro, perfecto. Bueno, y Facu, no sé, a vos te quería preguntar respecto a la. Es importante también. Sí. Es importante decir que viste que siempre uno está en diciembre, hacemos el último show de la banda del año. Bueno, es el último show de cada una de las cinco bandas que vamos a estar. Claro. Del año. Así que es un momento, viste, que el último show del año es como para divertirse, es una fiesta como para agradecer y como para planear cosas para el año que viene, claro, que viene, exacto. Y estamos los cinco, también tiene que ver con toda esta alegría y con todo esto que vamos a hacer y bueno, todo el show. Pero bueno, el show del año de cada uno de nosotros. Principalmente, como conozco más a Coral que a las demás bandas, sé que son culo inquieto y no, quiero saber la preproducción del próximo álbum, ya. Bueno, estamos empezando ya a componer de a poquito. ¿Cómo comenzando? Ya tiene que estar el álbum, por lo menos. No, lo que pasa es que Coral generalmente en verano es que agarra y como que se pone las pilas para terminar de hacer la preproducción, etc. ¡Qué vago que son, por Dios! Y con el calor no reactivamos, con el calor se reactiva el metal de Coral, así que... Yeah. Bueno, sí, perfecto. Así que ya están los bocetos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la idea de Coral, como siempre digo, es sacar un disco cada dos años, así que nos toca ahora el año que viene hacer uno y estamos comenzando a hablar de lo que queremos hacer, a mandar bocetos, a mandar ideas y nada, estamos contentos, tampoco nos presionamos porque no es la idea es que salga algo que fluya, que estemos conformes, claro, que estemos conformes con lo que estamos haciendo, pero sí nos ponemos ese punto, digamos, claro, lo que viene, claro. Y vienen, no lo podemos decir ahora, se vienen cositas, como dicen. Ay, sí, pero decilo porque sí, queda cool. Queda cool. No, queremos hacerlo del disco nuevo, queremos hacer muchos shows que estamos planeando, y queremos hacer otros videos, y estamos siempre con la actividad. Pero eso de lo del Wacken, ¿se confirmó o es un rumor? No, se confirmó, pero no sabemos qué día es. Ah, y por eso no lo lanzaron, claro. Es cuando termina el Wacken, tienen que ir a barrer. No, sabemos que cerramos la... La puerta. Son malos, Richie. No, si está filoso, vos no tenés una idea. No, loco, yo disfruto mucho hablar con ustedes porque, aparte de gastarlos, me siento muy cómodo charlando con ustedes. Faltaron las empanadas al pedo. Bueno, sí. Ustedes se la perdieron, ¿eh? La cerveza está acá, se la están perdiendo. Bueno, ahora para cuando concluyamos la charla esta, vamos a escuchar un tema del último trabajo de Coral. ¿Qué tema quieren que suene? Porque tenemos ahí en la máquina todo el... Yo creo que estaría bueno que sea Terminus. Ok. que es el video que estrenamos hace aproximadamente un mes. Sí. Nos costó un juego hacerlo y lo trabajamos mucho y lo disfrutamos mucho, pero fue en varias etapas poder filmar el video, editarlo, etcétera. Tiene una gran historia que, bueno, habla sobre lo que es la empresa de la iglesia y creo que podríamos ir con ese contenido. Yo creo que el video es explícito, ¿no? No necesita más explicación que verlo y lo entendés, creo yo, ¿no? Sí, el que no entiende, bueno, porque estaba ciego y no vio el video. Totalmente, obviamente. Sí, sí, invitamos a que vayan a su canal de YouTube y lo vean, obviamente. Sí, lo pueden ver en el canal de Icaro Music oficial y ahí están todos los videos, de, también toda la videografía de Coral que hay mucho desde que empezamos en el 2010. Bien, 2010, 2022, 12 años, es un pedazo de tiempo, hermano. Sí, 12 años que empezamos, la verdad que empezamos lento, de a poco, hasta el 2014 que ya nos dedicamos de lleno cada uno de los integrantes a la banda. Y bueno, es interesante porque nos fuimos conociendo como personas, como amigos, como músicos, y estamos muy, muy contentos y muy agrupados y contentos de lo que estamos haciendo, tanto como personas como músicos. Bien, bien. En un buen nivel hoy en día. Bien, Charly, habló el líder, ahora te toca a vos. Bueno, nada, estaría bueno cerrar con su término. Creo que nada, es cierto que hicimos un término, que necesitamos nosotros un rato, le debemos salir de historia. Siempre le veníamos exigiendo hacer una parte de historia, porque siempre la felicidad medio trucho, viste, las actuaciones. Sí. Sí. No queríamos caer en esta, tener el dinero de eso, pero la verdad es que lo con Ares. Y no hablamos nada del protagonista, ojo, no lo mencionamos. El protagonista. Creo que lo nominaron al Oscar, me parece. Sí. Nada, nos jugamos a... Sí, es bravo ese tema. Es muy bravo. Pues nada, la verdad es que la dificultad es una maquilladora de su trabajo impecable, la transformación de personajes a través de un video. Bueno, me alegro de que hayan accedido, porque tuve que hablar con sus secretarias. Hablé con Carlos, pasé con tres secretarias, con Facundo con dos secretarias, ¿viste? Hasta poder llegar a ustedes, lo que son más difícil que la figurita de Messi. Así que estaba editando una carta, ¿no? Exacto, viste. Bueno, me alegro, la gaviota de plata se la van a dar al protagonista del videoclip, eso ya me comentaron, estuve averiguando, así que me alegro muchísimo, espero que me inviten pronto a un asado, no sean Ortivas, y los voy a despedir escuchando un tema de Coral, obviamente, como se merece la gente que suene Coral, obviamente. Presentalo, Facu, y con esto te despedimos, Facu, te despedimos, Charlie. Gracias por el tiempo. Disculpa, Charlie, si te molestamos, viste ahí tu mansión. No, en fin, ¿no? No, con un gustazo de corazón, Besotes a los dos. Facu, presenta el tema que querés para el cierre, y con esto nos despedimos. Richie, gracias por la invitación al programa, gracias por la invitación a todas las bandas que vamos a traer 16. Gracias por siempre todo el cariño, nada, y gracias a Charlie, traete unos alfajores de ayer, por favor, que estés en la tierra los alfajores, ahí sí te puedes decir, viste, traete esos alfajores. Claro. Vamos a presentar, Claro, alfajores, aguante, Charlie, teléfono. Bueno, vamos a presentar Términos, que es el nuevo video que lo pueden ver en internet, lo pueden ver en la página de Icarus, que habla de la historia que todos saben y que ocultan nuevamente porque está a la luz del conocimiento. Este, ahí está, y los esperamos el 16 con UM, con Caenia, con Inner Force y con Mato Grosso en el Teatrito a las 19 horas. Que está identificando de que el episodio de hoy, el episodio número 172, está llegando a su final. Bueno, hoy tuvimos un programa súper especial por muchos motivos. Primero, donde está ubicado la radio físicamente, el edificio, en ese barrio hay luz, hace un par de días que no hay luz, se cortó el suministro eléctrico y bueno, evidentemente era imposible que pudiéramos generar el programa desde la base de Mixtape Radio. Así que el operador nos dijo, listo, no se preocupen, salimos de manera remota y acá estamos. Pablo, ¿vos estás en tu casa en este momento? Sí, sí, estoy en casa acá. Mientras que hicimos el programa, estuve acá monitoreando todo. Estuve cenando, ¿sí? Pero bueno, por suerte salió todo bien, los oyentes ahí estaban avalando todo, así que buenísimo. Bien, eso es súper importante porque más allá, está bien, no somos la super mega radio, no somos el super mega programa, pero lo mínimo que hacemos es tratamos de que salga decentemente correcto, ¿viste? No sé si es la palabra, pero bueno, sí. Estamos difundiendo, por ejemplo, hoy abocamos el programa a la difusión de la fecha que va a ser el próximo viernes, en el teatrito, el Suicida Live Session. Todas estas bandas que van a estar tocando estuvieron charlando con nosotros, presentamos sus temas. La única banda que no participó en la charla fue Güemes, pero bueno, por cuestiones técnicas, vamos a estar charlando con Güemes en algún momento cuando iniciemos el nuevo ciclo 2023, porque hay muchísimo para el 2023. Nada, hay una bocha de cosas agendadas que si te cuento, ni yo me las creo. Lo que pasa es que nos quedó chico el año. El 2022. Claro. El 2022 nos quedó chico. Nos quedó chico el 2022. Creo que el tema de salir de la pandemia y poder hacer muchas cosas físicas explotó. Nos explotó al mundo la cantidad de festivales que está habiendo. Inclusive en Argentina, con todo el tema de la situación económica, que a pesar de que la estamos pasando para la miércoles y toda la cuestión, salimos de una pandemia, reitero, hay 28 millones de festivales, es tremendo, y eso es una situación que está pasando no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y en Latinoamérica, bueno, Chile, Colombia, qué sé yo, Brasil, festivales nacionales e internacionales, hay un montón. Nosotros, imagínense, que además de salir de la pandemia, con todas estas cosas para hacer, con todos los contactos que hicimos y tuvimos en pandemia, sacarlo físicamente y mostrar todo el material y poder cubrir todo eso, la verdad es que nos queda, necesitamos, Pablo, 3 días más de programa, fácil, por semana. Ya podríamos salir bueno, con ese por semana, ¿no? Y el amigo Vicentín, bueno, ¿qué me contás? Nada, qué sé yo, no sé, sería cuestión de ver. Ah, lo importante es que lo que hagamos lo hagamos bien y por lo menos dignamente. Si nos podemos duplicar, replicar o triplicar, bueno, eso sí. Lo dirá el tiempo y veremos cómo lo solucionamos, pero yo estoy conforme cómo salió el programa. La verdad que sí, salió lindo, verdad, lo pudimos pilotear ahí sí, en el aire, pero la verdad que salió lindo y lo disfruté. Y nada, como dije al principio, me trajo recuerdos de pandemia, pero no son malos, no son malos. Bueno, los recuerdos tenerlos ahí, no los guardes en un cajoncito porque parece que la pandemia está volviendo. Dicen que en enero se complica. Claro. Complicada la cosa, pero bueno, nada, por ahí, en esta situación tenemos ya la experiencia. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En 7 días retomamos esta comunicación, este espacio de difusión de música pesada. Y nada, yo quiero traer al recuerdo, a la memoria, que un 8 de diciembre del año 2004, Dime Back fue asesinado a tiros en el escenario mientras actuaba con su banda Damage Plan en Al Ross Villa en Columbus, Ohio. Fue reconocido como uno de los mejores guitarristas del metal, estilistas influyentes en la escena de heavy metal. Bueno, descanse en paz, amigo Dimi. Y Charlie Benante, actual baterista de Pantera, porque ya todo el mundo sabe que es un hecho de que Pantera está rodando el mundo nuevamente, habló luego del concierto en el México Metal Fest, el primero de la banda luego de 2 décadas. Básicamente, dice nuestro amigo Charlie, llegamos y había una gran cortina frente a nosotros 4. Justo ahí arriba, Phil se acercó a la plataforma del tambor y tuvimos en ese momento en el que nos dimos la mano, estábamos muy emocionados. Luego miré a Rex, luego miré a Zack y los 4 nos conectamos. Antes de que me diera cuenta, ¡boom!, estábamos tocando a New Level. Todo estaba fuera de sí en ese punto, estaba mirando la lista de canciones y vi que venía la siguiente canción y estaba emocionado porque por esa canción, miré hacia abajo y dije, oh, me encanta esa canción. Sí, fue eso toda la noche para mí, simplemente entusiasmarme con la siguiente canción y así lo que se avecinaba, así que lo disfruté. Estas fueron las palabras finales de Benante sobre el show, una cosa de la que hablé con estos muchachos hace meses y dije, hombre, tratemos de estar en el momento y disfrutarlos, esto es lo que todos hicimos. Así que nos despedimos con un tema de Pantera y si tenés la posibilidad de cruzarte con este show, con esta presentación, en este recuerdo de Pantera, acércate y míralo porque no te va a defraudar. Nosotros en 7 días estamos de vuelta. Nos vemos acá. Cuídense. O en donde sea. Nos demasiados escuchamos. Garcas dando vuelta. We'll be right back. is right. No, this intention.